Midas, Dionisio lo premió con un deseo por su hospitalidad. Él pidió oro. Lo escuchó hablar de Ícaro, del toro con cuerpo de hombre que mató Teseo. Quiso volver dorado el mar Egeo, la historia no lo cuenta, pero un coro de borrachos se la ha enseñado un loro que la repite por Montevideo. Pero se volvió viejo en el intento, atorando palomas con miguitas de 10 quilates en alguna plaza. Perdido todo, la mujer, la casa, sentado silba a puro descontento, haciendo de las lágrimas pepitas. Le calienta los pies un perro flaco cuando la niebla fina se levanta. Él esconde los ojos bajo el saco y así con voz cascada tiembla y canta. Mi mujer, la sirvienta, dos vecinas, la heladera, el portón y los espejos, el parral, el jarrón, los diarios viejos, el rosal, el malbón, las cinacinas, las latas de ananá, las de sardinas, los anteojos y los catalejos, el balcón, el parqué, los azulejos y un blister olvidado de aspirinas. Todo se vuelve barro con el tacto. El método es de Apolo, lo delata su venganza anterior, más redituable. Dejo el fangal oscuro y respirable y me baño en el río de la plata, volviéndolo marrón con el contacto.